Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino campeón! Mundial. Sus figuras, curiosidades, la influencia política. Récord, guerras, tragedias. Y la pasión del deporte más popular del planeta. Mundial. Alemania, 2006. Desde 1970 que el partido inaugural de un mundial no mostraba a la selección anfitriona abriendo el campeonato. En Alemania 2006, los locales vencieron a Costa Rica 4-2, dando inicio a un mundial que se caracterizó por los partidos cerrados y que, al contrario que el partido inaugural, presentó uno de los promedios de goles más bajos de la historia y rompió el récord de mayor número de tarjetas amarillas y rojas. Atrás nuevamente para Mascherano, Mascherano para Sorín, Sorín jugándola para Saviola, media vuelta de Saviola, escapa por la izquierda, la toca para Riquelme, la juega para Saviola, Saviola para Cambiaso, Cambiaso a Crespo, Crespo de taco a Cambiaso, que sea gol. El Mundial presentaba a Brasil como máximo candidato, comandado por figuras como Ronaldinho, Kaká, Ronaldo y Adriano. Pero sin lugar a dudas, los que se hicieron fuertes fueron los europeos, llegando a ocupar los 4 lugares de semifinales. Se lleva la pelota Messi de la derecha, va para el medio, va pensando en Riquelme. La tira para Juan Román, Riquelme otra vez para Messi, Messi entre tres, le pide a Aymar. Messi la saca bien de ese lugar para Sorín. Sorín puede levantar para Tevez, y en el centro para Maxi, la paró con el pecho, le pegó de zurda, viene. ¡Gol! La final encontró a Italia y Francia. Los italianos llegaron al Mundial en plena controversia local debido a graves casos de corrupción juzgados y sancionados en su fútbol local. Dirigida por Marcelo Lippi, Italia fue ganando respeto al ir avanzando en el torneo y eliminó a Alemania en semifinales. Del otro lado, Francia, de la mano del consagrado Zinedine Zidane, se presentaba como máximo favorito en el partido decisivo. Finalmente, Italia terminó levantando su 4ª Copa del Mundo al vencer por penales a los franceses, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Por el lado argentino, la selección de José Pekerman llegó generando grandes expectativas, con figuras consagradas como Ayala, Verón, Simeone y Riquelme, acompañadas por el debut mundialista de Lionel Messi. Los argentinos eran promesa de buen fútbol. La selección jugó un buen mundial, pero cayó por penales con la selección alemana en cuartos de final. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Cucho! En esta lotería de los penales, a Cambiaso, Cambiaso tapó el arquero, señoras y señores, Alemania está en la semifinal de la Copa del Mundo. La imagen de Messi, sentado en el banco de suplentes, quedará en la historia de los mundiales. Pero más trascendente para los argentinos fue que, por primera vez en la historia, un árbitro dirigió el partido inaugural y la final. Ese árbitro fue Horacio Elizondo y se transformó en el primer argentino en dirigir una final de la Copa del Mundo. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano.